Quien continúa aquí en el estudio de Radionauta es el señor Francisco Castaño, lo presentábamos en el bloque anterior, pero tenemos que comentar que su especialidad es el periodismo internacional. Ahora puede sumar el quien lo dijo también en su especialidad porque es bueno jugar. Bueno, pero sí, no sé si hay un título que acredite que es bueno jugando, lo es de hecho, en este caso sí tiene más que ver con la formación en política internacional, en relaciones internacionales, y como nosotros arrancamos temprano proponiendo la elección de un personaje de la semana, te queríamos hacer partícipe también, ya que jugás también a distintos juegos y a distintas consignas que se te proponen. ¿Cuál fue tu personaje de la semana, Francisco? Me gustaría más que de la semana, desde que no nos vimos más, desde que terminamos el programa en diciembre del año pasado hasta ahora. Y son 4 meses, amigo. Y bro, estamos achicando un poquito, comprimiendo. Pero creo que el personaje de la semana, del mes y del verano a nivel internacional, creo que fue el conductor, el capitán del barco, del buque de carga Ever Given. Que bueno, que es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo. No sé si escucharon. Sí, esos memes fueron maravillosos. No sé la historia, no sé quién es, solo lo conozco a través de los memes. Es muy bueno, es un barco enormísimo. Son como 400 metros de eslora, que sería largo, son como 60 metros de ancho, que tiene un nombre específico, para que se den una idea del tamaño que tiene. Y bueno, el canal de Suez es uno de los canales, bueno, que es el canal que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Fue un canal creado en 1869 y nacionalizado por Nasser en 1956, que bueno, después Egipto fue invadido por Israel, el Reino Unido y Francia. Después pasó a seguir estando en control egipcio, pero lo importante, lo interesante acá es que no sé si pudieron ver las imágenes, pero el buque terminó, en teoría, en vez de ir para adelante, terminó de costado y era tan grande, como dije, que tenía 400 metros de largo, que terminó bloqueando el canal. Claro, no había margen de maniobra para que lo puedan sacar, y una de las imágenes que también se hizo bastante meme y que habla, nada, como en Los Simpson aparecía una inerte barra de carbón, el conductor o la conductora de esa... ¿Cómo se llama? Retroexcavadora o lo que sea, que estaba tratando de sacar un poquito de arena para por lo menos permitir que se mueva. Claro, trataba de sacar un poco de barro, un poco de arena de los costados. Había pequeños buques que tiraban uno de cada punta, para en sentido contrario, obviamente. Este incidente ocurrió el martes 23 de marzo. En teoría fue por falta de visibilidad, fuertes ráfagas de viento. Esto a priori es raro porque estos barcos son tan grandes y se mueven casi todos por satélite, digamos. Era difícil, pero bueno, se ve que oficialmente comunicaron eso. Y bueno, lo que causó que el capitán del buque, que proviene de Taiwán, perdió el control mientras cruzaba el extremo desde la parte sur, porque de la parte sur después hay un pequeño laguito en el medio y después está dividido en dos en una obra que fue realizada hace pocos años, pero este, como era de vía única, bloqueaba todo para ir y para volver. Tenía rumbo a Rotterdam, a Holanda, pero bueno, esto llamó la atención y fue relevante porque básicamente por ese canal, el canal de Suez, pasa aproximadamente el 10% del comercio marítimo global, que sería aproximadamente un cuarto de lo que es el comercio por contenedores, esas cajas enormes, esos boxes que ven de todos colores arriba de los barcos. Bueno, además, con la particularidad de que muchos buques son petroleros, además de que tienen granos, ¿no? Y bueno, esa es una zona en Medio Oriente, básicamente, que tiene un gran impacto en lo que es la cuestión petrolera. Entonces, inclusive llevó a unos números extraordinarios. Por ejemplo, se calcula que esta crisis generó pérdidas de alrededor de 13 millones de euros por día. 13 millones de euros por día. Sí, exactamente. Y en total, entre los 6 y 7 días, aproximadamente 13 mil millones. Yo te iba a decir, no eran 10 mil millones, porque digo, 12, era poquito al final lo que pasaba por ahí. Exactamente. Gracias, Niwen. Que bueno, que se calcula que además con el comercio venía decaído con el tema de la pandemia, bueno, esto básicamente fue otro duro golpe y mostró un poco la fragilidad que tiene el capitalismo, y llevó un poco a remontarse a lo que pasaba antes de que existiera el canal de Suez, que se comerciaba, los barcos, los buques comerciaban bordeando lo que era el sur de África, ¿no? Claro. Y bueno, digamos, el canal de Suez conecta mucho lo que es Asia con Europa, inclusive lo que es la costa este de Estados Unidos con el comercio para entrar a Asia, y también mucho de Rusia, para la salida de los buques petroleros de Rusia. Es decir, era una zona demasiado importante que por ahí un poco se había dejado de lado, y bueno, esto llamó la atención y fue como el evento así magnánimo del verano, que nos tuvo a todos ahí un poco atentos a lo que pasaba y compartiendo memes, obviamente, que el ingenio popular una vez hizo presente y no solo permitió entretenerse, sino también divulgar esta cuestión, que bueno, para darse cuenta un poco de la importancia que tiene. Uno ve por ahí el tren o el avión, pero todavía el comercio de barcos, sí, en lo que es el canal de Suez particularmente, la importancia que tiene en el comercio mundial. Sí, además recordemos también canales como el de Panamá o incluso iniciativas de China para hacer canales, sí, en Nicaragua o en algunos otros países de Centroamérica, todavía siguen siendo, como decías vos recién, sí, canales claves para el comercio internacional y para el tráfico de mercancías. Sí, que conectan, son pasos pequeños que conectan un continente con otro, que bueno, que permiten pasar, porque obviamente los buques es lo que mayor, dentro del sistema de transporte, lo que mayor capacidad de carga tiene, ¿no? Ni hablar. Esto fue liberado la semana pasada, ¿no? A principio de semana. ¿Cuándo terminó de llevarse a cabo esta medida? Se atascó el martes 23 y lo desatascaron o lo liberaron, si se quiere, el lunes 28 de marzo. La semana pasada, de la semana pasada. Bueno, este mega buque que tiene como una capacidad de carga de no sé cuántas toneladas, creo que como 400 toneladas, como para que se den una idea de la capacidad de carga. Sí, y bueno, ahí por suerte ahora está liberado. Un poco uno veía los mapas y que estaban todos acumulados los barcos al sur y al norte. Bueno, ahora de a poco fue retomándose, pero con pérdidas millonarias. Pero bueno, era una cuestión que demuestra un poco, como decía al principio, la fragilidad de este tema de comercio. Francisco Castaño. Pablo Cero. Licenciado, discúlpeme, me quiero meter un poquito en su espacio. Adelante. Con dos cositas muy chiquitas. Una, algo que ayudó a la liberación de el buque, que fue la superluna de gusanos. Ah, mira. Ojo. Ojo, la superluna de gusanos del domingo previo a hizo subir las mareas. El buque, provocó una marea viva. Claro. Una muy alta, que logró, ayudó, digamos, 46 centímetros por encima de lo normal subió el agua el lunes, y eso facilitó el enderezamiento. Pongámosle. Ponele. Y lo otro es que en toda esta novela hubo una protagonista, sí, que fue la falsa sí, culpable, como Marwa el Celedar, digámosle. La viralización del machismo en la fake news estuvo ahí a pleno, ¿no? A pleno estuvieron ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero contanos, que ahí lo tenemos medio de ahí, de oído, de refilón. No, esta Marwa, digámosle Mar, porque no sé ni cómo se dice el nombre, esta capitana es la primera oficial de Egipto, mujer. Y bueno, estaba por el canal, pero lejos, y bueno, empezó a ver que hablaban de ella como la capitana del buque, como intentando desligarse el capitán real del buque ¿cómo era? ¿Ever cuánto? Evergreen, sí, de la empresa Evergreen. Sí. De la empresa Evergreen No, dale. No, ahí intentando borrarse la responsabilidad, intentando tirar para esta primera oficial. Pero bueno, ahí yo creo que también sirvió esta fake news, le salió por el tiro por la culata, y de repente nada, una heroína, todo eso. Ahora sabemos que lo que le costó llegar a primer oficial, a Marwa en Egipto, y alta historia de vida, lo que hizo para poder ganarse un espacio en la Marina. Cuando decís todo sabemos, habla por vos, porque yo no me había... Lo único que me enteré que había pasado eso era por los memes que se estaban compartiendo. Con los memes alcance, los memes escriben la historia hoy en día. Sumo un meme o una situación que en realidad es paradójica y que no, nada, no deja de ser todo medianamente insólito lo que está pasando últimamente. Es que la vida últimamente está siendo insólita. Sí, en el marco del bloqueo del canal de Suez, de este buque Ever Given de Evergreen, aparece también el bloqueo de una autopista, china, si no me confundo, con un camión de Evergreen que la cruza de punta a punta también, todos los autos ahí clavados. Y nada, una imagen muy elocuente de similitudes o coincidencias, que nada, pueden ser casuales o pueden ser causales o no sé. No lo creo. Bueno, hacer un breve comentario respecto a que mencionabas de la capitana, que bueno, en Egipto la religión es el Islam, que es creyente prácticamente la totalidad de la población en Egipto. Y bueno, que no debe llamar la atención quizá este machismo, que ya es común, lo vemos todo el tiempo, lamentablemente nosotros, por ahí en un país que profesa el Islam, que bueno, que tiene un rol muy fijo para la mujer, por ahí era menos esperable, pero o más esperable en realidad, pero bueno, no deja de remarcar un poco las desigualdades vigentes en el siglo XXI y lo que es el machismo, ¿no? Fran, estamos llegando casi a la media hora de sobrepaso de la hora inicial de finalización de este programa. Sí. No sé si tenés algunos bocados más para meter ahí de lo que sucede a nivel internacional o hasta ahí estamos. Dos comentarios. Dale. Y que las dos son elecciones que se van a desarrollar este domingo. Primero Perú, vamos de sur a norte. Primero Perú, allí en lo que es la parte noroeste de Sudamérica. Allí se van a realizar este domingo elecciones. Hay 6 candidatos con prácticamente el mismo porcentaje de posibilidad de victorias, de pasar a una segunda vuelta. Y hay dos grandes encuestas que dan muy parejo, no más de 5 puntos de diferencia entre estos seis candidatos, en el marco de un descontento muy importante. El año pasado habíamos hablado de Fernando Sagasti, que había asumido luego de una semana muy convulsionada en Perú, que bueno, que Alberto Fujimori enfrenta los juicios de lesa humanidad, ¿no? Obviamente la clase política en Perú está muy desacreditada, lo que es sobre todo también el poder legislativo, y en este marco, este domingo se van a hacer las elecciones, que bueno, acá el Consulado General de Perú en La Plata ya ha promocionado que los peruanos aquí en La Plata participen y voten en las elecciones del domingo. Y bueno, yo quería mencionar lo de la encuestadora Ipsos, que para mí me pareció la que más se acercaba a lo que se mostraban en los distintos diarios. Son 5 candidatos que tienen una diferencia de 3-4%. En primer lugar está el ex congresista Johnny Lescano. En segundo lugar, el economista Hernando de Soto con un 11%. Lescano tenía un 12%. Verónica Mendoza, la candidata de la izquierda, un 10%. El ex futbolista George Forsyth con un 9,8%, que en un primer momento lideraba las encuestas, pero después se largó a hablar, como dicen, y dicen que no tenía mucho conocimiento y empezó a bajar. Y por ahí la otra... Menos mal que se largó a hablar, sí, entonces. Y por ahí la otra gran candidata que, bueno, que es conocida, la Keiko Fujimori, Keiko, ¿no? Que ya se había presentado en 2 ocasiones a las elecciones. Fue a balotaje y perdió en las dos. Ahora se ve que está, por lo menos en Ipsos está última, pero en Instituto de Estudios Peruanos está primera. Pero bueno, es una diferencia de 3-4 puntos que prácticamente en el aspecto técnico es un virtual empate. Así que vamos a estar muy atentos porque es casi descontado que va a haber un balotaje en Perú. Eso ni hablar. Y dentro de lo insólito que aparece un escenario electoral como este, donde 5 candidatos tienen la misma intención de voto. Y que ninguno supera el 10%. Ninguno supera el 15%. Sí. También habla de, como decías vos, de lo delegitimado que está la clase política en Perú y el sistema político peruano, que para quienes por ahí lo miramos un poco más lejos, siempre es medio dificultoso de comprender y entender por dónde va la mano. Sí, en los últimos años Perú tiene a un expresidente imputado por una causa, un expresidente que se suicidó por la misma causa, por la causa de Odebrecht, o así todas las las causas vinculadas a sobornos que llevaron adelante constructoras brasileñas en Perú por la adjudicación de obras públicas. Y bueno, justamente el padre de Keiko Fujimori, que además de todas las causas de corrupción, el año pasado se confirmó que se iba a empezar una investigación y un enjuiciamiento a su persona por las esterilizaciones uh-huh. masivas que se llevaron adelante en Perú con el desconocimiento de las personas, de las mujeres que estaban siendo esterilizadas, a las cuales no solo se les informó que estaban siendo esterilizadas, sino que bueno, que tuvieron complicaciones a futuro. Así que bueno, la situación en Perú es bastante, bastante compleja. Sí. Y el otro comentario que quería hacer, que en la otra elección, para estar atentos a la pantalla, a las redes, a todo con respecto a la relación de sufragio de voto, que se va a realizar un balotaje presidencial en Ecuador entre el candidato Andrés Arauz, que sería el delfín político de Rafael Correa, que se encuentra exiliado, creo que en Bélgica, y el ex banquero de ultraderecha Guillermo Lasso, que bueno, que se enfrentarán en un balotaje que también las encuestas en los últimos sondeos apuntan a un empate técnico. Convengamos que los sondeos, las encuestas, últimamente han sido bastante, bastante inciertas. Han sido más para desconfiar que, y le han errado bastante. Sí, más pero bueno. En el caso de un balotaje donde solo hay dos candidatos y donde en general sabes que el punto que pierde uno es del otro, claro, no es que no es tanta. Y que las diferencias también, digo, no va a haber probablemente o no se han conocido balotaje con diferencias de 20 puntos. Claro. Entonces es difícil. O sea, tras que las encuestadoras vienen fallando a nivel general en el mundo, bueno, en un balotaje se suma esa dificultad. Sí, pero resulta interesante que, bueno, después de lo que fue Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Correa, y una vez que asumió como presidente, volcó totalmente hacia el otro extremo del arco político sus medidas, ahora el candidato del correísmo es una persona joven de 35 años, fue economista, fue ministro en el último periodo de gobierno de Correa. Se ve que Correa, bueno, y el correísmo apuntan a gente joven, gente del riñón, como para darle una credibilidad al correísmo, que si uno se pone a pensar es el que había ganado las elecciones. Después yo lo veo un poquito, salvando las distancias y con el perdón, lo vi un poco similar a Menem, que ganó con la revolución productiva, el peronismo y todo, después asumió y fue un vuelco totalmente contrario en el arco político, podríamos decir inclusive bastante similar a lo que sucedió en Ecuador. Pero bueno, en este caso Guillermo Lasso es el otro contendiente, digamos, que está bastante, bastante empatado. Y bueno, los dos tienen, el principal desafío es, digamos, superar la grieta entre ambos y atraer a los votantes, sobre todo del movimiento indígena, personificado por Yacu Pérez en el partido Pachakutik, y bueno, y también a electores de del empresario Javier Gervas, que había sido el otro candidato, es decir, por ahí los movimientos más de izquierda y más indígenas, y bueno, los un poquito más del centro derecha, así que va a estar bastante reñido, porque los votos divididos también están, como uno podría direccionarlos un poco hacia ciertos candidatos, así que bueno, veremos. Tiene pinta de elección reñida, se hará voto a voto y bueno, estaremos atentos y después lo comentaremos.